Amigas, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a estas enseñanzas que estamos impartiendo con mucho cariño, con mucho amor, desde Miami para todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes emisoras 710 AM, las invasoras 104.5 FM, también a través de los 104.7 FM, el Sol de Carolina, a través de los 1300 AM, la clásica de la Bahía, Super Q, y a través de Radio América en Honduras, la voz informativa del pueblo. A través del mundo, con bocaranda.net, tu punto feliz en iTunes. Ahí vamos a estar todos enchufados. El día de hoy me acompaña nuevamente el pastor Paulo Santiago, que tiene un mensaje lindo para ustedes. Vamos a platicar. Vamos a hacerlo más light, más suavecito, más informal, para que podamos aprender de muchas cosas y poder penetrar en ese conocimiento que tiene el pastor Paulo y llegar ahí al corazón de él y poder llevar la información de nuestro Señor Jesús, el Creador, nuestro Espíritu Santo, para todas las personas que nos escuchan en diferentes áreas de Miami, de Estados Unidos y del mundo. Cuénteme, pastor, ¿cómo está usted? Mira, pastor Steve Bucaranda, estoy feliz para poder traer algún conocimiento que las personas a veces se quedan sin saber. Por ejemplo, pasó algo curioso, sí, conmigo. Un discípulo que yo tengo, que es cristiano há 10 años, pero está conmigo há 5 meses, sí, él me hace preguntas interesantísimas, interesantísimas. Uh-huh. Y recientemente él me hizo una pregunta que era ser evangélico. ¿Qué era ser evangélico? A ver, cuénteme. Bueno, él preguntaba esto y no tenía idea o que es evangélico, sí, o evangelio. Sí. La palabra evangelio quiere decir buenas, uh-huh, nuevas. Sí. Nosotros fuimos conocidos a principio, ¿verdad?, como protestantes, porque fue un rótulo que la iglesia romana puso en nosotros, sí, porque Martín Lutero protestó. Pero después nosotros mismos fomos cambiando, sí, nuestra nomenclatura, y surgió esta nomenclatura de que nosotros éramos cristianos, para diferenciar del catolicismo, de, sí, los católicos, cristianos evangélicos, o sea, cristiano que tiene buenas nuevas. ¿Entiende? Es como él me preguntó también qué es ser pentecostal, porque las personas bien no lo saben. Sí. ¿Usted es evangélico o pentecostal, pastor Steve? Yo hablé, sí, sí, somos, claro, los dos. Sí. Somos evangélicos porque, sí, somos diferentes de los católicos, sí, y somos pentecostales porque recibimos el Espíritu Santo. ¿Y por qué esta de pentecostal? Porque el Espíritu Santo vino por la primera vez sobre la iglesia, está en el libro de Hechos, sí, en el día de Pentecostés. Uh-huh. Entonces nos tornamos ahí pentecostales. Pero todo eso son nombres, son colocaciones, pero ahora hay tantos, ¿no? Hay tantas cosas nuevas. Ahora, yo supe otro día que apareció ahora los new pentecostales, sí, los nuevos pentecostales. Entonces yo también hablé, yo estoy metido ahí, también soy nuevo pentecostal. No, inclusive ahorita en la nueva denominación que es apostólica pentecostal. ¡Ey, tanta cosa apostólica! Sí. Pero la verdad, que sería la denominación donde estamos realmente nosotros, se supone. ¿Por qué? Porque los apostólicos son maestros, son evangelistas. Sí. Son, bueno, ¿y qué tiene usted? Usted es maestro, usted es evangelista, usted cree en la sanación, usted, bueno, entonces somos parte de eso. En la verdad, son momentos que la iglesia pasa de transformación. Sí. La iglesia ahora del año 2007, de esa década, no del 2007, la iglesia de 2000 para 2010, ella va a pasar por una transformación muy grande, porque ella va a comenzar a estar adelante. Entonces ella está creando nuevas figuras dentro de la propia iglesia. Nunca se habló tanto de apóstoles como ahora. Amén. ¿De verdad? Sí. Y nunca se habló tanto de era misionero, era evangelista, pero ahora, ¿por qué? Porque la iglesia está tomando una nueva figura. No que la iglesia cambió, mas así como la pantalla de la computadora creció, nosotros también tenemos que cambiar nuestra manera. Sí. Mira, me acuerdo que la primera emisora radial que yo practiqué de un programa cuando, sí, era muchacho, era completamente diferente de esa emisora que hoy estoy dando esa entrevista. Sí. ¿Por qué? Porque se evoluyó mucho, ¿verdad? Entonces, la iglesia tiene una tendencia a cambiar también y crear sus nombres, sí, sus cosas. Sí, quiero desde ya también recomendar a las personas que quieran adquirir el libro de mi Padre, el Espíritu Santo, de Paulo Santiago, por el módico precio de $22, esta sí, vez gratis. Gratis. Señoras, ¿cómo me dijo usted, pastor? Gratis, sí, gratis. Mi Padre, el Espíritu Santo, este libro del costo de $22 llega a usted totalmente gratis, gracias al pastor Pablo Santiago y a toda esta organización que se está llevando, se está haciendo con mucho cariño para todos ustedes. Quiero desde ya recomendarles también que si usted quiere ser parte de esta linda causa de ayudar a los niños necesitados, los niños con problemas, los niños desahuciados, inclusive en Honduras, usted lo puede hacer. Puede ponerse en contacto con el pastor Pablo Santiago. Allá hay una red, una organización muy completa, muy linda, donde se está ayudando a estos niños. Es increíble. Estos empresarios que actualmente nunca, escuche bien esto, nunca han solicitado una ayuda de nadie. Se ha hecho únicamente con la gente de la iglesia. Mire qué lindo. Esto nunca se había hecho. Es primera vez que estamos pidiendo ayuda porque está creciendo y ya no es unos 5, 6, 10 niños, ni 50. Ya son muchos niños que están necesitando de ese granito de arena, esa diferencia que viene siendo un dólar que puede ayudar, pues, para comprar una medicina, para comprar comida para estos niños que lo necesitan en el bello país de Honduras. Nosotros tenemos una cosa: la iglesia la tiene que ser maestra. La iglesia no tiene que esperar al gobierno, la iglesia no tiene que esperar a las autoridades, la iglesia no tiene que esperar a nadie para hacer las cosas, porque el propio gobierno espera que la iglesia haga algo. Entonces, nosotros demos el primer paso. Vamos a ayudar, vamos a hacer, pero no vamos a salir por ahí pidiendo al gobierno. Por eso nosotros, de la Second Chance World Relief, que es nuestra organización para los proyectos humanitarios, sí, contamos con la colaboración voluntaria de los propios discípulos, sí, porque ellos aportan con alegría, ellos aportan con placer. Pero es natural que yo estoy aquí dando una oportunidad para que una persona que no conozca sea bendecido, sí, porque ahí sí él está sembrando una bendición. Amén, amén. Usted, ¿entendés?, puede ser parte de esa bendición. Yo siempre que voy en un restaurante con un grupo de personas, me gusta pagar la cuenta. No me gusta que las personas paguen mi cuenta, porque me gusta pagar la cuenta para mi persona. ¿Así lo invitan persona a comer? Sí, por supuesto. Lo invito a comer, pastor. Porque es lo siguiente: es una oportunidad que el Espíritu Santo me da para ser bendecido. Sí. Cuando yo bendigo a usted, Steve, pastor Steve, yo estoy siendo bendecido. Yo no voy a perder esa oportunidad. Hay personas que, sí, pelean para no pagar. Yo, ajá, peleo para pagar. ¿Usted conoce la historia de los $10? Te conté esa historia de los $10, sí, que tengo en mi cartera. Está bien, pero cuéntame. Yo tengo, sí, aproximadamente 4 años que cargo siempre separado en mi cartera $10. $10. Comencé con $1. Se lo explico a la gente. En la cartera él tiene $10 para poder darlo diariamente. Al que el Espíritu Santo le diga, usted se viene y se lo da. Sí. Y yo comencé haciendo eso con $1. Ya estoy, después de 4 años, con $10. Imagínense. Más mi objetivo es llegar a $100. $100 diarios. De regalo a cualquier persona que tú sientas, que usted sienta, dárselo. Mira, yo regalé otro día a un manager de un banco, un gerente de banco. Se quedó impresionado y dijo: yo no voy a gastar esta plata, porque, mira, se quedó impresionado porque yo hablé: mira, el Espíritu Santo me dijo para darte ese $10 para usted. Y él se sintió graciado. No, sí, con los $10, mas en que el Espíritu Santo le mandó llamar a él. Entonces, mi objetivo es llegar a poder dar $100 por día. Qué bello, qué bello. Bueno, propina de $100 es común, pero no, sí, es todos los días. Entonces, usted que está en casita, usted dice: bueno, ¿cómo entonces es la ley de la siembra? Bueno, recuerde, si usted regala, usted está sembrando. No estamos hablando de regalar, vamos a quitar la palabra regalar. Vamos, usted siembra. ¿Por qué siembra? Porque está esperando cosechar. Cuando usted está dando $10, usted no está diciendo: yo doy los $10 y me olvido de eso, no voy a recibir nada. No, no, no, no. Usted está dando $10 porque está pensando en recibir multiplicado ese dinero, y por ende usted va a recoger una gran cosecha. Es como cuando usted le ponen una semilla en la mano, le dicen: ¿qué ve usted allí? Ah, bueno, yo veo aquí una semilla. Más la persona con visión de Dios, con la visión santa, que dice: ¿qué ves aquí? Veo un bosque. Me dice: pero no entiendo, pastor. Usted me está diciendo que ve un bosque si ve una semilla. Déjeme decirle que esa semilla, usted la siembra y nace. ¿Qué nace? Un árbol. Ese árbol que da frutos. O sea, y esos frutos, que no estoy hablando de un fruto, estoy hablando de muchos frutos, ¿qué tienen dentro? Semillas. ¿Esas semillas qué son? Árboles. Que esos árboles que dan muchos frutos. Y así sucesivamente, entonces, ¿qué vemos? Un bosque. Próxima vez que usted vea una semilla, ¿qué ve? Un bosque. Asimismo, usted puede ver, ¿qué ve? Un libro. Pues usted no está viendo un libro. Usted está viendo una cantidad de bendiciones que viene con a su vida a través de mi Padre, el Espíritu Santo, totalmente gratis. El costo es de $22, mis amigos. Es un libro muy lindo, con una portada muy bien hecha, muy profesional. Tenemos aquí el editorial. Estaba viendo que la estuve leyendo, que estaba Olguita, que te escribió Olguita también, ¿no? Olga Ortiz Mera. Bueno, la cuestión es que son gente que tiene la bendición del Espíritu Santo, la bendición de nuestro Señor Jesús, para que usted pueda recibir esto. Y déjeme decirle, sin costo, o sea, gratis. Estamos hablando de que usted puede recibir la bendición totalmente gratis a través de bocaranda.net. Puede usted ir a nuestra página de internet, bocaranda.net, o puede escribirnos a través de bocarandasteve@yahoo.com. Yo estaba acordándome en ese momento de un indiano, hindú, ¿no? Ese hindú me hizo un pago. E esse hindu me hizo um pago em cash, e não era pouco, era muito. E eu perguntei para ele, por que não me ha dado um cheque? Ele falou comigo, não, eu não uso o talão, o cheque, chequeira. Ah, não sou chequeira. Como? Você tem conta em banco? Sim, mas eu, quando vou pagar, saco o dinheiro e dou cash. E eu perguntei para ele, que princípio, porque eu estou buscando princípios, que princípio é este? Ele falou assim, mira, quando eu pus em sua mano cash, você se impressionou. Se eu pongo um cheque, você não se impressionaria. Porque o dinheiro, cash, tem poder. E já me quedei impressionado. É verdade. É o dinheiro tem poder. Um poder muito grande. Então, o que temos que aprender são os princípios que essas pessoas utilizam. Sim. Que são buenos. Então, por isso eu uso esses $10 por dia, todos os dias. E sei que vou passar muito pronto para 50 e para $100. Que lindo! E você pode ser parte. É uma alegria, Steve, quando eu dou $10 para mim. Claro. Eu sei como trabalha em mim isto. O gozo não solamente é o que lo recibe, sino o que dá. Há um restaurante aqui, em La 36 com La 72. Sim. Um restaurante cubano, sempre que venho aqui me gusta comer ele. Estamos falando em Miami, porque estamos na cidade de Miami. Sim. E la mesera que vem me atender, sim, toda vez que eu digo, quando chega na porta, la mesera deixa todos. Vem me atender. Porque eu, às vezes, a conta é $20, eu deixo 50, 60 na mesa. Uau! É o prazer, não é solo ideia. Eu sinto, é o prazer em dar. O prazer em dar, que é em vez de receber. É uma alegria, algo impressionante. Mira, eu vim para Miami agora, tem uma semana que estou aqui outra vez, e limpiei meu closet, meu guarda-roupa. Minha esposa, sim, que isso? Eu falei, não, estou dando toda a minha roupa. Uau! Meu, tranquila, porque sei que em Miami vou chegar, vou ganhar um montão de roupa, mira. Para poder. Cheguei aqui, camisa, que roupa, etc. E le estão dando. Ah, qué lindo, mis amigos, usted puede recibir muchas bendiciones a través de diferentes cosas que tenemos preparadas para usted. Visítenos a través de bocarandasteve@yahoo.com, bocaranda.net. Bendiciones. Vamos a continuar con el pastor Pablo Santiago. Bueno, quiero aprovechar, mis amigos, para decirles que la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, si hoy crees que estás escuchando este programa por casualidad, Para Dios nada es casual. Y Dios quiere que escuches y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me guardó. Porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Gracias, Jesús. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me ha guardado. Porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Fíjese lo que vamos a decir. Cierra tus ojos, levanta tus manos y di: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Mis amigos, estamos aquí recibiendo de parte de nuestro Dios muchas cosas buenas, muchas bendiciones, donde usted puede hacerse partícipe a través de únicamente enfocarse en recibir la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Por muchas cosas. Una es a través de los websites. Usted puede entrar en bocaranda.net. Otra es recibir un libro de $22 totalmente gratis. Se llama Mi Padre, Espíritu Santo, de Paulo Santiago. Lo tenemos hoy con nosotros. Bienvenido, pastor. Sí, pastor Steve, estoy aquí contento, muy feliz. Gloria para Dios. Un día gozoso, un día tan feliz que yo no quiero salir de ese día. Amén. Quiero quedar en ese día. Amén. Estamos muy contentos realmente porque Dios trabaja de unas formas que nosotros no teníamos pensado. Cuando tenemos, mira, la vista nuestra, puede tú ahorita mirar a tu alrededor y puedes decir: mira cómo estoy viviendo. Te voy a decir, Dios quiere que tú vivas mejor, y la vista de Dios no es eso lo que tú estás viendo alrededor. Hay cosas más allá, más importante que lo que puedes ver con ese vehículo que tienes del año 85 o aquella casa que tú tienes que no está tan agradable. Pero la vista de Dios es de que tú tengas un carro como debe ser, que tú tengas la salud como que tienes que estar, y lo más importante, mantener tu vida eterna. A ver, pastor, mi Padre Espíritu Santo, sé que definitivamente ya solamente el nombre es medio controversial, porque dice mi Padre Espíritu Santo. Y mucha gente, obviamente, piensa en Jehová, en Jehová de los ejércitos. No quiero caer en la controversia con muchos pastores, porque la idea es ayudar a las personas que no conocen a Dios, que no conocen a Jesús, que no conocen al Espíritu Santo, que no conocen lo que es el cristianismo. Si le preguntasen al pastor Paulo Santiago: ¿te consideras cristiano? Sí, sí. Si te dicen: ¿eres pentecostal? Sí, sí. Ok. Cuando estamos hablando de Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿piensas que existe crees que existe Padre, Hijo, Espíritu Santo? Sabe o que passa? Me acuerdo quando eu era niño, isso já faz muitos anos, e ser uma coisa para tocar disco, que a minha época o disco era de vinil, não era CD. Eu não sou tão viejo assim, mas quando sim, o vinil, 78 rotações, sim, essa coisa toda aí. E isso era agora uma coisa moderna. Isso era uma disqueira, um toca-disco, que era 3 em 1, que tocava, era rádio, era toca CD, toca tape, né? E também tocava o disco de vinil. Então se me acorda do seguinte, lá a pessoa tem a ideia de que Deus é 3 em 1. Mas é o revés, é 1 em 3. Ah, mira, sim, não é 3 em 1. 3 em 1. É 1 em 3. Porque a Bíblia fala que Deus é espírito. Deus é el espírito. El espírito. Então, qual é o nome de Deus? Arriba espírito. Pero esse espírito, ele se manifesta e se manifestou e se manifesta de três maneiras. Para criar todas as coisas, sim, ele usou seu atributo chamado Padre. Não é Deus Padre, não confunda isto. A Bíblia não chama de Deus Padre, diz Deus el Padre. Deus el Padre. Tá? Então, assim, a figura ou o atributo ou a persona de el Padre, ele é el Padre, não é porque é o Padre de Jesus. Jesus já estava com eles, é porque é Criador. Juízo e justiça, esse que vai ser é o Padre, é o atributo do Espírito, quer dizer, de uno em três. Depois vem a Jesus, que é aquele que vindo para salvar, é o atributo desse Espírito, que é Deus, como homem, para salvar. E depois, ele mesmo, é o Espírito, se manifesta agora para nós outros como é o Espírito. Pero se ele se manifesta somente como é o Espírito, é um pouco complicado, porque então se é o Espírito que é santo, é o Espírito de Deus. De Deus. Pero é uno em três, não é três em uno. Sim. É uno que vino em três. Sim. Uno que vino em três. Então, assim, é Padre, Hijo e é o Espírito Santo. Não é Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo, não. Senão você vai ter três deuses. E eu não tenho três deuses, não. Eu tenho um solo Deus que tem... Que está manifestado, manifestado em três personas. É o Padre, é o Hijo e é o Espírito Santo. Que lindo, que lindo. Quiero darle la más cordial bienvenida a las personas que nos escuchan a través de 710 AM, a través de los 104.5 FM y a través de los 104.7 FM en las invasoras del norte de Carolina, a través de El Sol de Carolina. Por supuesto, a la gente que nos escucha en Tampa en 1300 AM en la clásica de la Bahía, Super Q. Y por supuesto a la gente en Honduras a través de Radio América, la voz informativa del pueblo. Y a través del mundo, a través de bocaranda.net, tu punto feliz en iTunes. Estamos platicando con el pastor Pablo Santiago, el apóstol Pablo Santiago, muy conocido aquí en la ciudad de Florida, porque es el hombre que firma, autoriza a los pastores para que puedan ellos tener una iglesia como debe ser, con todo lo de la ley. Cuénteme, a ver, pastor, usted, bueno, la gente que no sabe, usted recibió la llave de la ciudad, que muy pocos pastores han recibido eso, y se ha mencionado tener el día de Pablo Santiago. ¿Estoy correcto? Sí, correcto. Esto pasó lo siguiente, voy a contar para usted. Sí. En 1998, sim, eu, 99, mais ou menos, sim, eu tive um sonho que eu subia uma montanha grande, uma montanha muito grande, grande, sim, grande. E quando eu cheguei arriba desta montanha, era um estádio de futebol. Uau. Dentro. Sim. E estava se fazendo um serviço muito grande, 50, 60 mil pessoas. Sim. E eu, sem saber, me meti em uma porta e saí em um lugar destinado às autoridades. Sim. Los pastores que eram considerados os pastores mais grandes da cidade, de mais destaque. E quando me cheguei a Dini, quedei um pouco assustado e ouvi uma voz me chamando: Paulo Santiago, venga. Então, eu me quedei assustado porque pensei: agora vou me arreganhar publicamente, porque estou metido em um lugar onde não é meu lugar. Eu sou um pastor, mas não sou um pastor como esses homens. Tão grande, tão llenos de membros. E tinha uma tarimba. Isso foi um sonho que eu tive. Tinha uma tarimba. Sim. E essa tarimba tinha uma sola cia. Sim. E esta voz me falou assim: senta-te aí. Uau. E as luzes, os reflectores estavam em minha cara. E eu, sim, não podia mirar quem estava falando comigo. Claro. E pronto, sentei e esperei a reganhada. Até que a voz falou assim: Quero dizer para vocês, para vocês. Sim. Assim eu honro a quem me dá honra. E aí reconheci a voz do Espírito Santo. Então assim, uau, passou o sonho, eu fui muito honrado por ele. Sim. Passou quase um ano e meio, quase 2 anos. Sim. Na cidade de Miami, me conferiu o dia 26 de janeiro como Paulo Santiago Day. Ou seja, es mi día. El día, sí, el día 26 de enero. Paulo Santiago Day en la ciudad de Miami. La gente, exacto, es el día, ese día, es el día del pastor Paulo Santiago, la gloria para Dios. Dios. Pero más curioso que el Espíritu Santo me habló lo siguiente: yo no tengo solamente un día, tengo 5. Ajá. Entonces yo pregunté para él, porque tengo en Miami, tengo en Dade County, todo sí. Condado, tengo en Broward County. Tenho de Fort Lauderdale e tenho de Bell Harbor, que é a cidade mais rica de Miami. Ou seja, são cinco dias em total a nome de Paulo Santiago. Sim, um dia 26, dois dia 29 e um dia 27. Então, perguntei ao Espírito Santo, Senhor, eu agora estou me sentindo mero mero. Ele falou, não, mas eu quero ensinar-te que você não é o mero mero. Porque se ganhar um dia, já seria algo, um êxito muito grande em sua vida. Claro. Ganhar 5 é algo sobrenatural. Sim, certo. E eu mandei te dar 5 dias para que você saiba que você não merece nenhum. Para que você saiba que você não é capaz de ganhar um. Pelo jogo que isso dá a você. Então, me quedei contento. E também ganhei a chave da cidade de Bell Harbor. De Bell Harbor, que viene sendo a cidade mais rica, de Florida. E ganhei também da cidade de North Miami. Sim. Ganhei da cidade de Miami. Agora, pastor Steve, uma curiosidade. Sim. Eu não conhecia e nem conosco nenhum desses alcaldes. Uau! Nem nenhum desses. Ou seja, que não vai dizer, ah, claro, te lo digo. Nunca fui na cidade. Nunca fui a uma reunião de cidade. Nunca participei. Mira, quem me ha dado isso? Eu nem sabia. Eu recebi com surpresa. Sim. Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo. Efectivamente. Que lindo. Oh, maravilha. E falando do Espírito Santo, as pessoas que estão em estes momentos escuchando, nos dizem: ai, que lindo, eu quisiera conocer esse Deus. Esse Deus que tanto ustedes platican e predican. Vamos a começar por el principio. Primeiro, usted puede desde ya recibir este libro. El libro llamado Mi Padre, el Espíritu Santo, a través de bocaranda.net o escribiéndonos a través de bocarandasteve@yahoo.com, totalmente gratis. El costo, $22. Para usted, nada. Absolutamente nada. Pagando shipping and handling, $3, usted puede recibir Mi Padre, el Espíritu Santo, un libro grande, un libro hermoso, un libro de alta calidad y que puede ser suyo totalmente gratis. Recordándole, mis amigos, que usted también puede visitarnos a través de diferentes websites que tenemos para ustedes y puede en Google colocar la clave Bocaranda y va a recibir diferentes websites donde va a ser muy bendecido. Mis amigos, recordándoles también que hay un Dios que los ama y los quiere. Vayan con Dios y vamos a continuar con Paulo Santiago. Bendiciones. Bueno, quiero aprovechar, mis amigos, para decirles que la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Oh, oh, oh. Si hoy crees que estás escuchando este programa por casualidad, para Dios nada es casual. Y Dios quiere que escuches y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Porque hasta aquí has estado conmigo, porque hasta aquí tu mano me guardó, porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Gracias, Jesús. confiesa lo que vamos a decir. Cierra tus ojos, levanta tus manos y di: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Mis amigos, sean todos ustedes nuevamente bienvenidos. Steve Ocaranda, quien les habla. Estamos mandándole un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan a través de 710 AM, en la invasora 104.5, y a través del 104.7 FM en las invasoras en el North Carolina, el Sol de Carolina. Y a través de los 1300 AM, la clásica de la Bahía, en la Super Q. También a través de Radio América, en Honduras, la voz informativa del pueblo. Y en el internet, a través de bocaranda.net, tu punto feliz en iTunes. Estamos platicando con Paulo Santiago. Ah, por cierto, quiero decirles que usted puede adquirir este libro de $22, Mi Padre Espíritu Santo, totalmente gratis, visitándonos en bocaranda.net. Ahí usted lo puede pedir. Mi Padre el Espíritu Santo, un libro de $22, totalmente gratis, para todas las personas que nos escuchan. Y quiero recomendarles que escríbanos ya, porque realmente no tenemos millones ni millones y millones para regalar, o sea que viene siendo un límite nada más, ¿ok? Mi Padre el Espíritu Santo. A ver, pastor, cuénteme, me está hablando acerca de las revelaciones que usted obtuvo del Espíritu Santo, cuénteme. A cierta ocasión una persona preguntó: Pastor Paulo. Sí. Aliás, mejor diciendo, voy a decir que un pastor cuya iglesia son 6,000 iglesias, no son 6,000 miembros, son 6,000 iglesias. Wow. ¿Entiende? Sí. Yo me quedé en su casa, él es presidente de esta iglesia. Entonces él me dijo así: Pastor Paulo, yo estoy con 75 años, soy pastor presidente de 6,000 iglesias, tenemos casi 10,000 pastores, sí, radio, televisión para todo el mundo. Queria que o senhor me ensinasse uma coisa. Como que o senhor se tornou amigo do Espírito Santo? Como eu tenho que fazer para conseguir isto? Confesso que me quedei um pouco assustado, porque eu não tenho 6,000 igrejas, eu não tenho sequer 6,000 membros. Tenho 11,000 virtuais. Sim. Pero, como um homem que eu tinha em alto, me pergunta como ser amigo do Espírito Santo. Sim. Meus irmãos, a Bíblia habla que se você não se coloca como um ninho, você não vai ver a Deus. Certo. E em 1997, eu estava frustrado. Vou repetir para que você não se equivoque. Mais um passo. Eu estava frustrado. Sim. Estava solo como pastor. Estava triste, estava abatido. Não sabia o que ia ser de minha vida. E já era pastor. Sim. Ué, pastor, os pastores também passam por isso? Mira, os pastores são seres humanos. Sim. E então, em 1997, frustrado, eu digo o seguinte: tenho que conhecer algo diferente. Eu não posso continuar sendo o mesmo pastor que sou. Eu não posso ser o mesmo cristiano que sou. Eu não posso predicar as mesmas coisas que Billy Graham predicou há 40 anos. Eu não posso predicar o que foi feito há 50 anos. Eu tenho que ter algo novo. Então, irmão, isso é algo que somente o ninho poderia ser. Era às 2 da manhã, eu não podia dormir. Miami não hace frio em inverno, mas este ano, enero de 97, estava a quase 5 graus centígrados. Era um frio incrível, nunca vi isso em minha vida em Miami. Claro. Frio de norte. Uhum. Então eu sentei em meu escritório, em Messias, no escritório, e escrevi uma carta. Para quem? Para Steve Bucaranda, nem lo conhecia. Para meu papá, já havia morto. Para quem? Então se pôs assim: querido Espírito Santo, irmão, escrevi uma carta para o Espírito Santo. Se você quiser saber como era a carta, está em meu livro. Em esta carta, eu desahoguei com ele. Pulso para fora a minha frustração. Eu digo: Senhor, eu estou frustrado, eu estou assim, eu estou assim, eu estou assim, eu estou assim, e assim. Firmei a carta, pulso em um sobre, em janeiro de 1997. Pulso em um sobre e pulso em la mesa, em la gaveta de la mesa. Em julho deste mesmo ano, eu estou em uma igreja. E eu sou brasileiro, não sou hispano, não sou colombiano, e fui em uma igreja onde falava um pastor colombiano. E esse pastor colombiano sequer sabia quem eu era, e a um mestre estava ali em um seminário. E este homem, quando terminou o seminário, começou a falar assim: "Me servo, eis que hablo contigo." Bueno, eu estava tranquilo. E ele repetiu: "Me servo, estou falando contigo, de la primeira banca." Então, eu me virei. Eu estava solo na primeira banca. Eu abri: "Bueno, está falando comigo." E ele se dirigiu e falou assim: "Eu hablo contigo e quero contestar sua carta. Sou é o Espírito Santo que te habla." Irmão, eu não pude ir ao banho, pero casi que isso ali mesmo, de tanto temblar minha perna. Temblava minha perna. E ele falava: "Eu sou o Espírito Santo e contesto sua carta." E contestou minha carta ao vivo e a colores. A partir desse dia, minha vida cambiou. Eu já era cristiano há 25 anos, já era pastor há um montão de anos, e já era tudo que você está pensando em há um montão de anos, pero já era bautizado com o Espírito Santo, línguas, dons espirituais, e homem de oração, homem disso, homem daquilo. Pero este dia, eu tive uma nova vida com o Espírito Santo. Foi um encontro vivo com o Espírito Santo, e me tornei amigo dele, porque ele disse: "A partir de hoje, tu és meu amigo, como eu fui amigo de Abraão." O que me surpreendeu é que a Bíblia não cita outro amigo de Deus a não ser Abraão. Então eu penso que Deus só tem dois amigos, eu e Abraão. Porque ele disse: "Não, eu não sei se digo para outro, pero eu serei seu amigo como fui de Abraão." Vira a comparação. Então eu comecei a estudar o que o Espírito Santo disse com Abraão, e comecei a ser tudo que Abraão isso. Sim. Solamente o padre da la fé. É, aí está. Então se ele diz: "O que você falar, eu hablo." Sim. E onde você pôr as mãos, eu pongo. Então, irmão, aí está. Se você tem alguma enfermidade, seja qual seja, está curada em nome de Jesus. Porque assim lo é, porque o Espírito Santo lo deu. Assim conheci a ele, Estevam. Que lindo. E você também pode conhecê-lo melhor a través de este livro, que é totalmente gratis. Não le estamos cobrando absolutamente nada. Pode escribirnos a través de bucarandaestevam@yahoo.com, o pueden visitarnos a través de bucaranda.net. Mis amigos, bendiciones. Vamos a continuar con Pablo Santiago a través de esta linda especial que nos ayuda nuestro Señor Creador, Jesús de Nazaret. Bendiciones. Bueno, quiero aprovechar, mis amigos, para decirles que la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando levanto mis manos, comienzo a Si hoy crees que estás escuchando este programa por casualidad, para Dios nada es casual. Y Dios quiere que escuches y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me guardó. Porque hasta aquí yo he visto. Gracias, Jesús. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me ha guardado. Porque hasta aquí tu rostro yo que vamos a decir. Cierra tus ojos, levanta tus manos y di: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Mis amigos, estamos aquí platicando bien alegremente con nada menos y nada más que Paulo Santiago, el pastor de los pastores, el coach de los pastores, que bueno, el que no hemos tenido, los que no han tenido oportunidad de estar con el pastor Paulo Santiago, se han perdido tremenda bendición. Pero si usted está escuchando este programa, significa que usted es parte de la bendición. Y a prepárese a recibir tan lindo regalo de nuestro Señor Jesús, de nuestro Espíritu Santo, del Padre Celestial. Paulo Santiago, nuestro pastor, pastor de los pastores. Dígame, pastor, estábamos hablando acerca del Espíritu Santo y me decía de que mucha gente no lo conoce y estaba platicando, me estaba diciendo algo que no lo dejé terminar porque yo quiero que eso salga al aire. Sí, una persona preguntó: pastor, o señor debe vivir ayunando, sí. O señor debe vivir enclausurado, sí. Buscando a Dios de rodilla para tener esta intimidad con el Espíritu Santo. Yo hablo con él: no, yo hasta ayuno poco, no ayuno mucho, yo hasta no, porque essa ideia de que para encontrar a Deus tem que fazer sacrifício. Então eu ensinei para ele, nesse dia, que três grandes pastores que eu considero encontraram ao Espírito Santo em momentos de crise, não foi em momento de alabança. Pong Shu encontrou ao Espírito Santo quando era tuberculoso, se quedou 10 anos tuberculoso, sanava a todo mundo, menos a ele. Imagina, o homem que tem na igreja mais grande do mundo em Coreia. Sí, bueno, en la misma Biblia, Job. Y otro fue el colombiano César Castellano, que pasó por un camino de esos más frustrantes. Cuando él descubrió la visión que el Señor había dado, sí, a él, él estaba frustrado, no quería ser pastor más. Y conmigo fue lo mismo. Yo estaba en un momento de una frustración total. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Sí. Cuando usted se esvazia, llega a un punto que no consegue llenarse con nada, es porque está limpio para que el Espíritu Santo llegue. Si usted se esvazia en un momento de alabanza, mejor sería, pero normalmente para esvaziarse hay que pasar a veces por duros momentos, pruebas y etc. Pero a mí fue así, llegó a un momento que estaba frustrado porque o ministério não me agradava mais. E aí sim, quando o ministério não me agradava mais, o Espírito Santo disse: agora chegou o ponto, porque você vai agradar a mim. Então hoje meu objetivo é esse, exaltar o Espírito Santo em todo momento da minha vida. Amém, amém. Bueno, usted puede disfrutar de este libro, Mi Padre Espíritu Santo, totalmente gratis. El costo $22 y usted únicamente tiene que escribirnos a través de bocarandaestiva@yahoo.com o visitarnos a través de bocaranda.net. Quiero desde ya, bueno, darles la bienvenida a toda la gente que nos escucha a través de los 710 AM, 104.7 FM, 104.5 FM, a través de los 1300 AM y a través de Radio América en Honduras, la voz informativa del pueblo. Pablo, siga, los micrófonos son suyos. Gracias, gracias. Yo estoy contento porque tuvo una oportunidad muy rara de, sí, ocupar esos micrófonos que son preciosos. Gracias. Yo pienso que esos micrófonos deberían ser dorados porque es un micrófono de oro, de tanto poder que se hay aquí. Estoy maravillado, no es una, nem dos, nem três, nem quatro emissoras que eu participo, pero esta aqui é bem diferente. Senti a graça do Espírito Santo, a unção, e sei que esse ministério do pastor Steve Bucaranda vai ser um ministério cinematográfico, vamos dizer assim. Amém. Porque vamos expandir, e La Expansión del Espírito, que é um livro que eu escrevi chamado La Expansión del Espírito, que é o que vai vir agora, depois desse. La Expansión del Espírito é exatamente esta visão de chegar com o Evangelho a toda criatura. Não é chegar com a igreja a toda criatura. A igreja física não pode chegar a toda criatura, pelo Evangelho pode chegar a toda criatura. E como o Evangelho vai chegar a toda criatura? Por as ondas. Claro. Por o cine, por as imagens, não por os edifícios, que são pequenos. Uma imagem habla mais que mil palavras. Claro. Uma imagem. Miami tem hoje 2.500.000 habitantes, somente o condado de Dade County. Sim. Vamos dizer que o senhor faça uma broma com nós outros e se converta 10% dessa cidade. Diga-me, são 250 mil pessoas. De onde vamos meter essas pessoas convertidas? Não há igreja para isso. Exato. E os pastores se jactam que tem 10 mil, que tem 5 mil, e pensa que são grandes. Mira, se o senhor ruega com nós outros e converte 10% dessa cidade. Ora, eu creio que 90% dessa cidade será salva. Ué, pastor, vão ser salvos sem frequentar a igreja? Não, as pantalhas estão aí, os ouídos estão aí, as emissoras estão aí. Por aí vão entrar as igrejas virtuais, as igrejas para escutar, porque diz o Senhor que a fé vem pelo ouvir, e se pode ouvir as emissoras. Então, eu devo aqui meu agradecimento ao pastor Steve e bendeci nesta emissora, esse serviço de internet, de rádio, de todo, e a você próprio, em persona, por seu trabalho. Amém, se recebe. El pastor Pablo Santiago es alguien que es muy reconocido aquí en Miami, lo conocen como el pastor de los pastores, el hombre que firma para que las personas puedan serse pastores, para que puedan tener su iglesia. Y el libro Mi Padre Espíritu Santo es uno de los libros con la mayor unción que usted puede conseguir actualmente en el mercado. El costo es de $22, pero el día de hoy usted lo puede adquirir totalmente gratis a través de bocaranda.net o escribiéndonos a través de bocarandasteve@yahoo.com. Este es del editorial Plenitud, de Pablo Santiago, Mi Padre Espíritu Santo. Muy bello, por cierto, que la carátula está muy lindo. ¿Y cómo se te ocurrió después de que tenías eso? Y dices, mira, quiero regalarlo, quiero sentir el placer de darlo. Pasó una cosa curiosa com as pessoas que receberam esse livro pela primeira vez. Eram pessoas que me conheciam, sabiam que eu isso, e conhecia isso e falaram comigo. Pastor, ao ler este livro, eu conheci o Espírito Santo. Eu já conhecia, ou pensei que conhecia. Mas ao ler, houve algo em mim. Então, eu falei, mira, se essas pessoas que são minhas ovelhas me conhecem, sentiram isso, outras pessoas vão sentir o mesmo. Então, quis sacar o impedimento financeiro. Sim. E comecei a regalar. Que lindo, que lindo. Esta. E fíjese que as pessoas que quieran agora receber a película que se vai fazer, todavía não está hecha, mas se você quer receber, estar aí em os primeiros que podem receber a película, que até agora, de repente, não sei até que ponto é o preço, se se vai dar em $5, $10, $15, $20, ou se se vai regalar, não sei. Lo que sí puedo decirle é que você pode, desde já, poner su nombre y su teléfono o su dirección para que pueda recibir este material ungido. Le digo de verdad, fíjense, ¿sabía usted que hay personas que han estado graves, de muertes, y a través de únicamente el libro, imagínense la calidad de unción puesta al lado de esa persona enferma, ¿se cura? Amén. Eso ha pasado con este Mi Padre, el Espíritu Santo de Pablo Santiago. Sí, hay testimonios. Nosotros tenemos un testimonio de un señor que vive aquí en North Miami, en la playa. Y su esposa y él no son cristianos, y aún más son un poco, no digo ateo, pero no quieren saber de Dios. Y ahora ocurrió que este hombre cogió cáncer y a mujer me buscó. Como esta señora es hermana de una discípula de la iglesia, ella llevó su libro y la regaló y dijo para ella: ponga esse livro ao lado de seu esposo. E somente com pôr esse livro ao lado de seu esposo, esse homem nunca, durante 10 anos que eu conheço ela, nunca quis conhecer-me. Vindo à igreja. Vindo à igreja agora, tem 2 meses. E aí, somente em pôr esse livro, uma liberação muito grande. E um detalhe: nós estamos liberando a Ingrid Bittencourt, que é esta senhora que foi candidata à presidência da República em Colômbia, está sequestrada por 5 anos. Su tia me buscou, a minha amiga. Sim. Então, dediquei um livro para Ingrid Bittencourt e abri com o Espírito Santo. Senhor, que um anjo vai entregar esse livro a Ingrid Bittencourt. Vai acontecer duas coisas. Você que me escute é testigo. Você é me testigo. São mais de 12 mil homens e mulheres e ninhos e pessoas que vão ser me testigo. Este livro, ele vai chegar hasta onde Ingrid Bittencourt está, ou Ingrid Bittencourt vai vir hasta onde o livro está. Então, assim, marca a fecha de hoje, e quando Ingrid Bittencourt, que não vai passar muito tempo, vai estar liberada, você vai falar assim: quem liberou esta mulher foi o Espírito Santo, porque o pastor Paulo pediu a ele para liberá-la. Então, eu estou falando aqui em Los Aires, de los Estados Unidos, e Los Aires de Colômbia estão escutando, e todos os espíritos que estão prendendo, atando e derrando Ingrid Bittencourt presa, pastor Paulo Santiago, estou agora ordenando que soltem ela. Quando Ingrid apareceu na televisão, não foi o presidente Uribe que conseguiu rescatá-la, não. Foi o poder de Deus que rescatou esta mulher. Amém. Então, assim, este é o poder desse livro. Esse é o poder. Meu amigo, você está aqui cerquita, cerquita de la unción. Únicamente tiene que ir a su internet, ir aí a su sistema de computación, de computadora. Dígale, por favor, a cualquiera, si usted no tiene, que escriba, que nos escriba a través de bocaranda.net o a través de bocarandasti@yahoo.com. Este es más fácil, bocaranda.net, y ahí pida, solicite, adquiera totalmente gratis Mi Padre, el Espíritu Santo, totalmente gratis, de Paulo Santiago. Estamos recibiendo esta unción divina del Espíritu Santo, y usted puede hacerse acreedor a través de esto, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Pueden inclusive suscribirse totalmente gratis en iTunes, ahí con Steve Bocaranda presenta los mejores predicadores cristianos y algo más, totalmente gratis. Esto es para usted. Bueno, quiero aprovechar, mis amigos, para decirles que la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Si hoy crees que estás escuchando este programa por casualidad, para Dios nada es casual. Y Dios quiere que escuches y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me guardó. Porque hasta aquí yo he visto, gracias Jesús, porque hasta aquí has estado conmigo, porque hasta aquí tu mano me guardó, porque hasta aquí. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Estamos disfrutando de la presencia de Paulo Santiago aquí a través de Steve Bocaranda presenta a los mejores predicadores cristianos y algo más a través de iTunes. Y saludos cordiales a la gente de 710 AM, Las Invasoras, 104.5 FM, 104.7 FM, El Sol de la Carolina, en los 1300 AM, en la Clásica de la Bahía. A la gente de Super Q, la Radio América, En Honduras, la voz informativa del pueblo, bocaranda.net, la estación que las acompaña y divierte, y por supuesto, la que tiene la señal con clase. A través de Tu Punto Feliz en iTunes. Estamos con Pablo Santiago, señor. ¿Cómo está usted? Sí, ¿cómo me lo trata bien, la vida? Muy contento. Muy bien, gracias, señor. Victoria. Bendiciones. Esta palabra en victoria traduz tudo em vida. Amén. Porque yo nací en un estado llamado Espíritu Santo, sí, cuya capital es Victoria. Qué bueno. Ahí nací yo. Bueno, hay muchas personas que en estos momentos están escuchando y dicen, yo tengo muchos problemas económicos. Otros tienen problemas de salud. Otros tienen problemas con sus hijos en drogas. Otro, la mujer se le fue. O peor aún, el hombre se fue y estas mujeres tienen niños y está ahí sola. No haya cómo hacer, como poder echarle para adelante con tres niños. Déjeme decirle que esto no es casualidad. Dios quiere que usted viva en abundancia, en alegría. Y Pablo Santiago, le voy a explicar. Mire, nuestro Señor Jesús o el Espíritu Santo a través de Pablo Santiago ha hecho cosas que son imposibles, son milagros, y que usted va a hacer un testimonio. Pero le pido, escúcheme bien, hay un intercambio. Si usted recibe este milagro, yo le pido a usted que nos llame y dé su testimonio para que usted no le robe el diablo la bendición y usted vuelva a caer en ese problema, ¿ok? Ese es el único intercambio que le vamos a pedir. Usted va a permitir, sí, que nosotros ministremos en usted la bendición que usted necesita. ¿Cuál es la bendición que usted necesita? Familiar, social, espiritual, material, quitar sus problemas. No importa cuál es la dirección que usted necesita. Usted va a hablar consigo mismo ahí, en voz audible. Yo autorizo al pastor Pablo Santiago, al pastor Steve Bocaranda, a me liberar ahora en nombre de Jesús. Si usted me autoriza esto, yo voy a usar nuestra fe para liberar a usted. Vamos a orar por usted ahora, amén, para dedicar a usted y ministrar a usted. Cierre los ojos, le pido que cierre los ojos, levante sus manos. Primero vamos a aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dígalo allí. Padre Celestial, diga, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Dígale, Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón. Perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Querido Espíritu Santo, ahí tenemos, Señor, milhares de personas, Senhor, sendo agora em este momento movido por ti para ser liberado, Senhor, em esta oração de liberação. Nós outros queremos liberar para aqueles que necessitam emocionalmente uma liberação espiritual, de liberação para suas emoções. Aquela pessoa, Senhor, esta que está aí ansiosa, nós outros rompemos com essa ansiedade, tudo que está, Senhor, sendo que ela se queda afanosa, Senhor Espírito Santo, lá rompemos esse espírito em nome de Jesus de Nazaré, e toda a tristeza, toda a depressão, tudo que passa em sua alma, nós outros rompemos e colocamos tua unção, Senhor, agora aquele que necessita da prosperidade financeira. Nós outros traemos do mundo espiritual para o mundo natural esta bendição que foi derrada pelo Senhor Jesus, que é a bendição de eliminar a escassez. Espírito de escassez, solta este lugar, solta esta persona, solta esta empresa em o nome de Jesus, e eu coloco o espírito da abundância onde tinha escassez, porque assim diz a palavra de Deus. Agora em os hogares que estão, Senhor, com a porta aberta para o mundo, para a tristeza e para a angústia, nós só abrimos para expulsar todo esse espírito de tristeza, todo esse espírito de enfermidade, todo esse espírito de angústia, todo esse espírito de necessidade, e cerramos a porta para estas coisas, e abrimos, Senhor, a porta da bendição, abrimos a porta da prosperidade, abrimos a porta da alegria, e arreglamos, Senhor, é o amor em família. Agora clamamos pelos pastores, em especial, Senhor, aqueles pastores que se sentem desanimados, Senhor, se sentem, Senhor, humilhados porque suas igrejas não crescem. Senhor, diga-lhes mais uma vez, ao forte, Senhor, fraco sou, mas a los fracos dizem, forte sou em Jesus de Nazaré. Uno com Deus é multitude, uno com Deus é a multitude, uno com o Espírito Santo é a maioria. Te damos graças, Senhor, por esta vida. Te damos graças pelo pastor Steve Bucaranda, por sua família, no nome poderoso de Jesus. Amém. Que linda palavra, meus amigos. Usted acaba de receber esta bendição. Créalo que usted tiene esa liberación que necesitaba. Ahora le pido que usted haga lo que no podía hacer. Revise eso que estaba allí mal, revíselo, porque ya usted ha sido liberado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amigos, bendiciones. Bendiciones, mis amigos. Hasta la próxima vez. Hasta luego.